La deliciosa historia de la panadería mexicana. Desde tiempos prehispánicos, los mexicanos hemos experimentado con el sabor de cientos tipos de postres. Pero no fue sino hasta la época de la colonia cuando el pan, afortunadamente, llegó para quedarse. ¿Quién no ha escuchado este sabroso pregón por las calles de la ciudad y la provincia de México? Grito del alma del panadero, que nos evoca las formas, aromas y colores de una tradición milenaria. Desde tiempos prehispánicos ya se elaboraban las tortillas de maíz para usos ceremoniales en ofrendas, pero sobre todo eran prendas de petición de mano y objetos de homenaje. Parte de la cosecha del maíz era utilizada para preparar tortillas llamadas cocoli, que quiere decir pan torcido, y una especie de empanadillas de maíz sin cocer llamadas huilopaxi. Durante las ceremonias, la gente se dirigía a sus terrenos con braseros en las manos y ofrendaban copal y comida a los dioses. Estas ofrendas eran en los primeros días del mes de mayo, cuando se recogía la cosecha y se ofrendaban al dios Tlaloc, junto con pequeños panes de harina y amaranto revuelta con miel. Conforme las cosechas, los indígenas desarrollaron instrumentos de molienda, como metales y morteros de piedra, que les sirvieron para transformar las semillas en harina. Inclusive, algunos cronistas mencionan el consumo de pan de mezquite entre los chichimecas. El pan nuestro de cada día. La primera noticia de venta de pan la encontramos en la ordenanza de Hernán Cortés en 1525. Se exigía que todas las panaderías enviaran su producción a la plaza pública. Uno de los requisitos era que tuviera el peso debido y se vendiera al precio fijado por el cabildo, además de estar bien cocido y seco para que no se descompusiera. Durante la época colonial, en las panaderías elaboraban panes de sal, como el francés, el virote, el español y los pambazos, y de dulce, hechos de hojaldre, como campechanas, condes y banderillas, estilo francés. Y de ellas salían los repartidores con el pan acomodado en un gran cesto que cargaban sobre la cabeza para ofrecerlo por las calles. Más tarde comenzaron a aparecer algunos estanquillos donde expedían el pan, pero pasó mucho tiempo para que llegaran las grandes pastelerías del extranjero, como el Globo en 1884 y el Molino en 1930, ambas de tradición francesa. Una distinción especial. Hasta la fecha, México es reconocido como el país número uno a nivel mundial en riqueza de formas y sabores. Entre estas destacan conchas, magdalenas, moños, cañones, chilindrinas, corbatas, panqués, cuernitos, orejas, almejas, cochinitos, besos, barritas, ladrillos, condes, cocol, gendarmes, borrachos, huesos, almajar, roscas de canela, amores, trenzas, banderillas, hojaldras, ojo de buey, volcanes, polvorones, teleras y bolillos. Pan conventual. Es importante mencionar que en el mundo conventual novohispano, la panadería tuvo un papel destacado, ya que fue base de la alimentación diaria, símbolo de caridad y consuelo para los necesitados, y también formó parte del sustento de las congregaciones religiosas. En algunos conventos del siglo XVI se encontraron restos de hornos, ya que ahí cocinaban su propio pan para agasajos y fiestas de las comunidades religiosas. En el convento de San Jerónimo, Sor Juana Inés de la Cruz realizó una transcripción de 37 recetas del libro de cocina del claustro, de las que la mitad eran panes. Los conventos de la Concepción y de Santa Catalina de Siena elaboraban empanadas, el de Nuestra Señora de Guadalupe y el de San Bernardo, bizcochos y tostadas. El de Santa Teresa la Nueva era especialista en el marquesote de rosca. Santa Clara y Santa Mónica eran famosas por sus rosquillas de almendra y los crujientes polvorones. En Querétaro, las monjas franciscanas de Santa Rosa de Viterbo tuvieron la creatividad de elaborar las crujientes puchas en forma de concha dulce. ¡Pan de fiesta! Uno de los panes más populares a lo largo y ancho de la República Mexicana es el pan de pulque, que se elabora con una mezcla de harina de trigo, manteca vegetal, azúcar, huevos, levadura y, por supuesto, el tradicional pulque, que, como sabemos, fue considerada bebida sagrada de los dioses aztecas. Este es un pan tan popular que no puede faltar en la mayoría de los festivales de los pueblos. Entre sus variadas formas encontramos el cartucho, llamado así por su forma triangular y redondo. El que tiene una costra de chocolate y copete amarillo es el bonete o picón. Otro de los panes de fiesta es la tradicional rosca de reyes, proveniente de una costumbre romana. En un principio era rellena de nata y se adornaba con até, pasas y nueces. Actualmente ha tenido sus variantes y cada 6 de enero se parte en los hogares mexicanos y se come acompañada de una taza de chocolate caliente. Dentro de este grupo también está el pan de muerto, elementos indispensables en las ofrendas del 2 de noviembre. Después de haber conocido de manera breve la historia de la panadería mexicana, puedes presumir en cualquier parte del mundo que tú eres un panadero mexicano que hace verdaderas obras de arte. Así que no resta más que empieces a disfrutar de estas delicias y que las compartas con la gente que quieres y con tus clientes. Panadero se va, panadero se va, panadero se va, panadero se va.